Mirar ahora que se dice. Atención. Atención. Se solicita a los conductores y conductoras del programa Mis Hijos Están con el Padre que tengan por favor bien a leer los guiones y cumplir con el mínimo de coherencia que establece la ley de radiodifusión vigente 143. Asimismo, se recuerda a los oyentes que está prohibido tomar fotografías con flash durante el programa. Muchas gracias. Gracias. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número I de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. ¡Qué jolgorio! Sí. Mira, aquí estamos hoy, ¿eh? Me gustan los climas amenos, laborales. Hemos inaugurado, Mis Hijos Están con el Padre, una amenity room en donde cualquier diferencia que tengamos como compañeros podemos zanjarla allí. Así es, recordemos, ¿cuál fue la última diferencia que hemos zanjado? Bueno, hubo una gran diferencia. Escucha, sí, porque yo no me acercaba bien al micrófono y había una diferencia en la distancia que yo me acercaba. Unos dicen que es así, o sea, toda la mano extendida como el signo de surf. Otros dicen que es más chiquito como la... ¿no? Veamos qué dice el aprendiz medio sobre esto. Ajá, muy bien, 3 menos 2, 1, diferencia a 0. Bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre, emisión número I. Vamos a pasar las radios por donde nos repiten. Adelante, por favor. Estamos saliendo por El Aprendiz Radio Online, que se escucha a través de www.elaprendizmedios.com.ar, que es la radio online del Centro de Formación Profesional número 24. Un saludo a Silvia Vives y a Elías. Y a todos los compañeros, los programas compañeros de esa radio. Sí, yo son los que más conozco. Y a Alejandra también. Un saludo grande, ¿eh? Estamos saliendo también por www.laretaguardiaradio.blogspot.com. Muchas gracias a Fernando y Eugenia, a quienes les usurpamos el espacio. Y un saludo también a Luis Angio, que siempre nos presenta con mucha cordialidad. Así es, nos deja incluso comida muchas veces acá en el estudio. Acá, mira qué es esto, la masita. Uy, qué rico. Nos dejó unos cachetes de ternera que ahora los vamos a ir manducando de a poco. Sí, hay un, gracias, fondito, Luis. Un fondito de patero también. Recordamos que estamos saliendo por AM690 K24 en radio. Barrio de Mataderos, patria de Justo Suárez, el Torito. Y estamos saliendo también por Radio Aijuna de Bernal, así que le damos la bienvenida a toda la gente de Bernal, o la gente de Bernal los da la bienvenida a nosotros. Es verdad, contame que se sale por una biblioteca esta Radio Aijuna. Radioaijuna.com.ar, se emite desde la biblioteca Mariano Moreno, así es, de Bernal. Así que yo personalmente voy a devolver todos los libros que me robé de esa biblioteca para libritos. Una muestra de... Ah, ese es el número, te digo, ¿qué son estos números, Braulio, te acordás? Claro, ¿por qué tenés números? Los números no, siempre te hacías el giro. Vos sabés, Vane Fernández, co-conducción, que cuando uno se roba los libros de una biblioteca, hay que comerse la primera página, que es la que tiene el sello. Ajá. Ahora lo sé. Estamos Gracias saliendo... por la aclaración, Silvio Florio, en conducción estimativa y maquillaje. Estamos saliendo por Radio Juna los domingos a las 23, horario que finaliza el superprograma de La Nata. Así que confiamos en que la gente al término de La Nata va a venir a escuchar Mis Hijos Están con el padre. Un saludo a Jorge también, un abrazo grande si nos está escuchando claramente. La nata en zunga. La nata en zunga, dice acá una oyente. Acá nos trajeron una foto de la nata en zunga. Esto debe estar en las playas de Seychelles en esta foto, ¿verdad? Muy bien, Esteban Prat en musicalización. Gracias, Diego Adur en presentación. Muy y bien. Braulio Domínguez en risas y operación técnica. Y conducción subvaluada. Punto com. Estamos celebrando hoy, sí, acá en Mis Hijos Están con el Padre, el Día Internacional del Subalterno. Muy, un gran abrazo a todos los subalternos del mundo. ¡Gracias, mi operador! ¡Gracias, mi operador! ¡Un, dos! Muy bien, así es, todos los subalternos están festejando. Y qué mejor festejo que estar obedeciendo. ¡Limpia, corre, barre! ¡Operador técnico! Dividir es triunfar. Bueno, muchas gracias, gran comienzo de programa hemos tenido. Y vamos a contar un poquito de dónde, quién nos auspicia entonces. Así es, estamos auspiciados por la Apintaero Igual. Asociación de pintores de esos que hacen cuadros con aerosol, todos iguales, cataratas, luna grande y pirámides. Es una asociación que fomenta principalmente la igualdad. Nos han mandado un típico cuadro con el calendario del año 2012. Muchas gracias. Qué lindo cuadrito que nos han mandado. El camello. Buenos efectos que logran. Las, esas lunas gigantes. Eso es lo que te iba a decir, las lunas sobre el lago, ahí sobre el mar. Qué buenísimo. Mira, mira, acá ahí pintaron un cometa, mira. Qué bueno. Luna llena, media luna, cuarto menguante. Cuarto, un cuartito parece. Sí, suelen ser unas gigantes igual, ¿no? En el desierto, con un camello por ahí también. Sí, paseando. Yo me tomo media. Y este programa, hay que decirlo, porque nos están pidiendo que lo digamos, es amigo de la comisaría número 25. Hemos comprado el sticker correspondiente. No, compramos el sticker. Yo pensaba que la comisaría te pagaba por tener el sticker en tu local, en tu panadería, que decía somos. No, tenés que pagar para. Pero te da protección al local. Y una amistad, que el hombre lo que busca es hacerse amigo del hombre, ¿no? Como decía Hobbes. Dicen que el mejor amigo del hombre es el comisario. El comisario Hobbes. Mis hijos están con el padre. Ah, sentate acá, sentate, papito. ¿Una tostada? ¿Querés una tostadita? ¿Eh? ¿Unos pochoclitos? ¿Qué mierda crees? Voy y le compro unas películas al negro de mierda ese para que las miremos juntos y vos me haces todas estas preguntas. ¿Qué querés de mí? ¿Me querés enfermar? ¿Eh? ¿Qué carajo querés? Así es, ahora va un tema musical para Ulises. El mayor, el extraño de pelo largo. Sin preocupaciones, escucha este tema. Muchas gracias, Ulises, por estar siempre, siempre... mandándote cagadas. Mis hijos están con el padre. Sigamos presentando porque empieza con bajito. Queda bien que sigamos hablando, me parece. Justo empieza el tema ahí cuando terminamos de hablar. Pará, pero vamos a poder ver el video también. En el sí. Nuevo plasma de Mis Hijos Están con el Padre. Plasma. Ahí vemos una humareda en el campo mientras hay un helicóptero. ¿Quién estará? Una pirueta. Invitamos a nuestros oyentes a poner también en sus imágenes el video para que puedan ir siguiéndolo. Así es, teclea www.youtube.com/watch. 5 Y, no alcanzo a ver porque me puse los enteros. Igual 7 N, E, 3, U mayúscula, B, W, B, X, M. Signo de pregunta que cierra. Y ya que lo pueden ver, vamos a dejar que suene un poco, ¿o no? Deleítense. Qué rico verde, ¿eh? Calientito, calientito. Así es, estábamos escuchando Korn. Y ahora escuchamos un mate. Porque es el día de... El mate. No, tiene que escucharse una sola cosa. Pongámonos de acuerdo qué vamos a decir. El subalterno. Azúcar quiero. Tradición. Bueno, quedó más o menos claro. Ahí va, ahí va. Dijimos todas cosas en torno a la tradición. Esto está más enredado que culo de iguana. ¡Aru, aru, aru! Hoy es el día de la tradición. Deja ese salame, llévate este jamón. Así es, estamos celebrando la semana de la tradición en Argentina. Muchas tradiciones nos caracterizan en el mundo. Muchas otras tradiciones no nos caracterizan. Por ejemplo, ¿cuál es el libro, digamos, el registro escrito que más caracteriza a esta nación hermosa que tenemos? Bueno, yo creo que es inevitable hablar del Martín Fierro, ¿no? Sí, totalmente. ¡Es inevitable! El viejo Vizcacho. Y vamos a traer a colación la primera estrofa del Martín Fierro ilustrado por Castanino. Que se nos juegue de este pago. Hace poquito, el gran artista plástico, Castanino. Hágalo, Rigoberto, nomás, hágalo. Sí, a la primera estrofa del Martín. Incomincio qui andare, piccicando la mandola. Le uomo se ange di una sola, pena in cuor senti il robelo, come solitario augello, con il canto si consola. ¡Viva la patria! ¡Viva el Duce! Sí, que viva. El Martín Fierro en italiano. Nos propusimos con el programa decir el Martín Fierro en distintos idiomas, los distintos programas. ¿La tenés en inglés? Para que circule, que llegue. Ah, en inglés nos piden acá. ¿Tenés en inglés? Así como este programa tiene 44 me gusta, el Martín Fierro tiene aproximadamente 34 traducciones en todo el mundo. In all the world, in tutti le monde. 34 traducciones. 34 traducciones. 34 tradiciones. Como decían los italianos. Tradición, traición. Traduttore, traditore. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tenemos algún otro idioma? Of course, my querido operador technical. Here. I sit down to sing to the rhythm of the guitar. For he go is visited by extraordinary anguish, like the lonely bird console himself with fucking song. Se ha revivido el primer fragmento del Martín Fierro. Así es, la idea es que circule, así que si tienes un familiar en Estados Unidos o en algún lugar donde se hable inglés, mandale el link de este programa que circule. Y acá voy ensillando el zaino, le voy a tocar un poco el pelo, ponerlo lindo, y me voy hacia el horizonte, galopeando al tranquito. Y como quien diría, ¿no? Podemos también uno de los versos más lindos que tiene este hermoso libro. The brothers keep in touch, keep together, because... Oh my God. Continue, please. Because this is the first law. And this law is eating for outsiders. Oh! Oh, be careful! And the winner is Diego Adur! Bravo! Emocionado estoy y quería agradecer primero a mi familia que siempre ha estado conmigo en mis cursos intensivos. And of course, a mis hijos están con el padre. Estas son las noticias del día. Right here, right now. Hallazgo. El equipo francés de bibliotecarios arqueólogos ha encontrado un ejemplar de un libro que se creía que tenía otro título. Aparentemente el libro de Erasmo, Elogio de la locura, en realidad se llamaría El ojete de la locura. Desde la filosofía se habla de un cambio y una reinterpretación radical de sus teorías. Otro tema, other time. Propuesta para modificar el pabellón nacional argentino. Se modificaría el astro rey, Helios, el sol, por un sol un poco más sonriente, para que tenga un poco más de onda, el que está ahora no tira nada. Así lo manifestó hoy por la mañana el ministro de Asuntos Irrelevantes. Otro tema, que sigue el que sigue. Nueva obra de Macri de la destrucción de la ciudad. En el marco de plan Empresas por la Restauración, el jefe de gobierno porteño inauguró baches para su posterior saneamiento y enriquecimiento ilícito. Puesta en valor de baches. Y por último, último momento. Ladies and moment. Good morning. Se pelea con su celular y mata a su novia. Esto habría ocurrido en la semana 3 del mes 8. El aparato telefónico le reclamó mediante su aplicación Voice Notes que pasaba mucho tiempo con su novia y lo dejaba de lado. Le ha dicho: ¿es ella o yo? El peor de los finales. Después de una cruenta noche, junto a ella le ha asignado "necesito la tecnología y la comunicación que requiere", y con 5 puñaladas en el cuero cabelludo la ha asesinado. Recordemos, es un caso muy común en China. 18 personas son asesinadas por pedido de un aparato tecnológico en China cada día. Las fueron The News of the Day. Este programa tiene que tener 60% de locución en castellano. Sí, ya está llegando en su limusín. Con toda la armonía del universo. Sus tacones de aguja resuenan en el suelo gris. El equilibrio universal se hace presente. Mis hijos están con el padre. El feng shui, la armonización, el ki, el chi, el tai chuan. Llámalo como quieras. El calor que hace acá adentro. Fíjense cómo la energía. Bueno. No puedo llegar así. Por favor, en el auto. Bueno, salimos. Doctora, los oyentes. Primero, mon amour. Pompo allá. Pompo allá, doctora. Pompo allá para usted y para todo el universo, para todos los compañeros que estamos hoy acá haciendo este programa. Muchas gracias por venir, doctora. Su energía ya se siente, ya nos contagia. Y la queríamos saludar y agradecer este espacio que siempre nos comparte. Nada, ¿qué puedo decir? Me merecen. Por eso estoy acá. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vamos, tenemos las primeras preguntas, las primeras consultas para la doctora Feng Shui. Consultas de esta semana. Sí. Consultas que nos mandan al Facebook. Mis hijos están con el padre. No, pero sáquenlo al nene este. No lo quiero tener acá. No, usted me había pedido un mate. Me tiró, me volcó, tengo todo. Mate que encima a mí me da alergia al mate. Yerbita, no pasa nada. Perdón. No estoy en el aire, ¿no? Enfermo. Basta. Tengo la cajeta hinchada. Gracias por los sinónimos. Ay, chicos, armonización cotizada. Feng Shui para ti, para la, para ti. Y Jorge de Lanús nos manda la primera consulta. Dice, estoy en Jorgito, capital. Jorgito, hola Jorgito, déjame que lo salude. No sé, siento que lo conozco. Jorge pregunta, doctora. Cuando le pongo hielo a la gaseosa, ¿tiene que quedar el hielo una séptima parte arriba del agua y 6 partes abajo? De la gaseosa sería, Jorge, ¿por qué? No del agua. Bueno, no juzguemos, ¿eh? Por favor. Jorgito, mi amor, mi hermosura te voy a decir, porque hoy es martes. Y los martes la palabra hermosura, si la decimos 4 veces, vamos a estar mucho mejor del talón de Aquiles. Puede ser jueves también, o sábado, o domingo. 4:30 de la madrugada. Bueno, volviendo con Jorgito, ¿no? No vamos a olvidar de la pregunta. Mira, Jorge, trata de no usar hielo. Y en el caso que vayas a alguna fiesta privada, esas fiestas lindas que se hacen de mañana también, ¿no? Fíjate que te pongan el hielo con agarrador de hielo principalmente, y el hielo tiene que quedar a la altura adecuada. Te quiero, Jorge. Otra pregunta para la doctora Feng Shui. Está llegando, mis hijos están con el padre. Acá dice Rita. Sí, hacémela. De ya, capital, ahora, hacémela. Dice. ¿A qué policía llamo en caso de ver un ilícito? ¿A la policía metropolitana o a la federal? Rita me dijiste, ¿no? Sí, Rita, bueno, que es de fíjate capital. Que cuando, acá cortame un poquito que tengo que me... Fíjate que cuando me decís el nombre decímelo claro. Doctora, no, pero dígamelo claro. Hablando de policía, me están defensuando. Volvemos, cortate esto. Amor, que no hable, que no me voy. ¿Sabés qué? Me voy, no hay... No, es que no, chicos. ¿Qué ese? No estamos al aire, me no, quiero ir doctora, porque no hay aire acondicionado. Yo no, me voy al Mercedes, la paso mucho mejor que estar con este engendro de Dios. Por favor. La mascota. Volvemos a la pregunta, por favor, doctor. ¿Qué fuerza de seguridad recomienda para un día como hoy? ¿Sí? Un día que la presión está en 1300 hectopascuales y que estamos en la latitud como un día de hoy. Exactamente, muy bien dicho, como un día de hoy. Eso no te olvides. El día de hoy dijimos que la pregunta era metropolitana o qué. O federal, pero recordemos que hay muchas fuerzas de seguridad allá. Está la Brigada de Prevención del Ministerio. Gendarmería, porque lo tenemos a mano, están por todos lados. Nos están armonizando porque tienen un verde. El verde gendarme. Verde esperanza, verde... No. Estoy diciendo verde gendarme. Ahora otro más que es contagioso. No era que era que nací así. Es un primo. Sacame del aire. Chicos, bueno. Me voy y les dejo. Haceme un cierre. No, con... Doctora, por favor, tenemos una pregunta más importante. Acá Víctor de Parque Chas nos pregunta. ¿Estás...? Víctor. Parque Chas, qué buenas cosas, qué buenas vibraciones que hay en Parque Chas. Hay mucha montaña. Yo me pierdo cuando entro. Y pregunta a Víctor de Parque Chas sobre esta nueva moda de los escarbadientes aromatizados. ¿Son buenos? ¿Son dañinos para los dientes? ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? Eso lo hacemos en la fábrica mía. Con papá pusimos una fábrica y estamos haciendo mondadientes de sabores. Es muy bueno porque, viste que cuando te sacás la carne de entre los dientes, esto hay que hablarlo también. Y viste, cuando comes naranja también, ¿no? Después tengo que dar una cura muy importante para cuando te sale la babita. La boquera, mi amor. Baba. Sai baba. Hágame acordar de eso. Sí, pero úsenlo porque, bueno, nada, es de papá la fábrica. ¿Dónde se consiguen, doctora? Están en casi todo Capital, Palermo, Hollywood. ¿Hay otras marcas truchas o es la única que vamos a encontrar? Bueno, sabemos que enseguida van a salir marcas truchas, pero no van a llegar ni los talones. Escarbadientes aromatizadores de la doctora Feng Shui. Sí, José Feng Shui, mi papá. Gracias. ¿Cuántos están, doctora, estos escarbadientes? No voy a pasar precio porque ¿quién va a preguntar por el precio, tesoro? Por favor. Julián. Gracias por tanta luz, doctora Feng Shui. La traigo y la comparto. Doctora, llegó el remis. ¿Qué pillo? ¿Por qué lo mandan a que me avise del remis? ¿Qué remis? Yo tengo la limusina. Estampita, caminata, olor a pata, fe, fin, fin. Charles Atlas, bautizado, torturado a talismán. Niño, niño, nunca. Salga si su fucking vera yo. Niño, niño, salga si su fucking vera. Esa, vamos con el zapateo. Esa, Paquito, zapatito. Una vuelta para ti. Esa, chiquiti. Esa paca, brava niño. Niño, niño, nunca salgas de su fucking relación. Niño, niño, nunca salgas de su fucking relación. Para cuando lo confite con esa santa bipona, apacigua el tirole que es un volcán en la del yogur. Para cuando lo confite con esa santa bipona. pasivo al tiro de que es un volcán en la lentitud. El espacio multitemático de mis hijos están con el padre. Se viste de gala para recibir a... Frases célebres. Ah. Frases que nos enseñan a vivir. Frases que te muestran el norte en la brújula de tu vida. Gracias por tener este espacio. Hoy, Cicerón, político romano que vivió antes. Un abrazo a Cicerón, que siempre... Empezar. Dale, ahora ya puedo. Forjando, se hace un forjador. Construyendo, se hace un constructor. Garchando, se hace un pibe que te puede salir como Durán Barba. Espectacular. Extraordinario. Y voy a dar una información que no la vio nadie y no sabían que no tenía un coso que no, él no le publicó ninguna editorial. Perdona, ¿Cicerón? A Cicerón no le publicó. Y yo tengo una frase y no se le publicó y es una frase inédita. Cuenta, doña Antonieta. De la mierda son la diarrea. ¿Y de las putas? Contenidos ofensivos. Son la puta madre. Estas son las frases de Cicerán, no de Cicerán. Otra vez me equivoqué. Cicerán, me hicieron, no pero me Cicerón. Hicieron mirar cualquier libro de estos guachos de mierda. Frases célebres. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al bloque de Huertas. Bienvenido a vos, gracias por acompañarnos. Gracias por dilucidar todas nuestras dudas, señor Silvio Florio. Lo primerísimo que quiero decir es que al este y al oeste llueve y lloverá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá está floreciendo. Todos los jacarandáes en la ciudad de Buenos Aires. Ese era para frases célebres, me parece... Ese asuntito. Bueno, pero a veces las frases se asocian como los cultivos. Estamos en cultivos asociados para esta época: maíz, zapallo, poroto, por un lado, tomate y albahaca, por otro lado. Perfecto, muchas gracias. Y sé que nos tenés preparados la segunda parte con la entrevistada. Pero queríamos preguntarte un par de cositas, un par de dudas que... Empiezan en Mis hijos están con el padre. Adelante, Diego, por favor. Estoy ansioso de escuchar tus dudas. Hay algunos integrantes del equipo que viven en la ciudad, en las zonas urbanas, y se preguntaban por, justamente, cómo realizar, qué se necesita para una huerta urbana. Para una huerta urbana se necesita, en principio, un fondo, un jardincito. En un ratito vamos a... En un ratito... Lo podés armar, a veces te lleva un poco más de tiempo. ¿Fondo monetario es esto o fondo de espacio? Un jardín. O sea, una huerta es muy buena hacer directamente en tierra. Ahora bien, si no tenés un jardín, si no tenés un fondito, si no tenés una parra, podés hacerla en tu balcón o podés hacerla en la terraza. Eso te iba a preguntar, porque yo vivo en un edificio, quería saber ¿qué en la piso? Terraza. En segundo, número 2. Por eso quería saber si yendo a la terraza ahí podría empezar a formar esta huerta. Por supuesto, vas a necesitar algún recipiente de mucha profundidad. ¿Te sirven esos recipientes, los dispenser? ¿Algún plástico en particular? Yo tengo una pregunta con respecto a esos dispenser o botellones grandes. ¿La maceta tiene que ser opaca o no importa si es transparente? Porque la tierra no le da el sol, pero si yo uso una de esas macetas... A la raíz decís vos, claro, que le va, le entra le demasiado. ¿No hay que opacar cuando es transparente la maceta? Este es el ruidito de festejo. Te festejo la pregunta porque se están utilizando muchos recipientes transparentes y eso recalienta la tierra. Lo ideal es usar un recipiente opaco. Muy bien, Esteban. Entonces, para esclarecer, ¿es mejor algún tipo de plástico o recipiente en particular? Y estaría bueno, lo ideal, pero anda a encontrarlo, ¿no? Son esos tachos que tiran a veces en los restaurantes, esos de color azul. Ah, sí. Que tienen como 100 litros. No lo tiran, esa. También los severos usan esos, ¿no? Los tarros esos grandes. ¿Quiénes? Los severos. Los que compran los huesos más feos de la carnicería. Claro, muy bien. El cebo. Y para, ahora te hago una preguntita. Para los cactus, ¿no está más bueno que sea transparente? Porque es como que seca más y el cactus que, ¿viste? Bueno, sí, para sí. Las cactáceas o las suculentas, que son plantas sí. Más de desierto. Son las que me gustan a mí. Ah, ¿te gustan? Me encantan. ¿Tenés muchos cactus en mucho tu casa? Mucho cactus. ¿Y te gustan las flores de cactus? Me encantan. Ah, mira. Entro en la armonización y... Bueno, sí, en ese caso, un recipiente transparente va, ayudaría, ¿no?, a desertificar. Claro, eso lo... Muy bien, ¿eh? El frasco. Muy bien, Vane, y también muy bien, Esteban. Gracias a vos. ¿Cuál de los dos mejor? Pésimo, Braulio. No, de ellos dos, digo. Ah. ¿Cuál ganó? ¿La cuál pregunta te...? Y no, es una buena asociación. Es una buena. Perdón, Silvio, una duda también me queda flotando porque el amigo de un primo mío tiene un conocido que fuma, bueno, fuma cannabis, ¿no? A mí no me gusta decir la palabra. Sí, bueno, pasamos a otro tema entonces, porque yo estoy apurado. Me comentó sobre... Aprendiz medios. Sobre la marihuana mentolada. Sobre la marihuana mentolada. Te lo van a cortar igual, te aviso. Sí. No, todo bien. Yo no sé del no cultivo cannabis. Como pero como un científico usted debería conocer. No soy un científico, soy simplemente... ¿Qué sos? Un tipazo. Un grosso. Y vamos ya, después en privado te voy a contestar, Diego, el temita de... Sí, igual es para un conocido, como te consultas dije. Privadas a Silvio Florio, de lunes a martes, de 14 a 14 y 10. 0800 Florio. Vamos ya a la segunda parte de la entrevista a la periodista marplatense, Karina Buján. Silvana Buján. Exactamente. Silvana Karina. Silvana Karina. ¡Karina! Buján. Hecha en la retaguardia hace una semana, nosotros dimos la primera parte de la entrevista, vamos ya a esta apasionante entrevista llena de llama. Que recordemos de qué estaban hablando, por si alguien se olvidó de la semana pasada hasta ahora, de que en Mar del Plata se hicieron análisis de sangre de algunas personas para ver qué agrotóxicos teníamos y ella estaba contando lo que había pasado con eso. Silvana, estamos charlando con Silvana Buján, que nos está dando los resultados y algunas conclusiones de la campaña Mala Sangre que se hizo en Mar del Plata para comprobar que hay cantidad enorme de diferentes tipos de tóxicos en la sangre de, por lo menos, de los marplatenses, pero es fácil suponer que no solo de los marplatenses, solo que ellos hicieron esta campaña y lo comprobaron, ¿no? Te quiero hacer, si me permitís, una pregunta personal. Sí. ¿Qué comes vos? Porque uno se hace el boludo y cada tanto, digamos, o sea, hablamos de estas cosas, porque creo que vos también te extrajiste sangre y los resultados habrán dado también en tu organismo. Sí, yo también me extraje y tengo, por ejemplo, endosulfán, uno de los clorados temidos, y que Argentina cuando se hizo en el convenio de Estocolmo la incorporación del endosulfán hace 2 años, pidió una dispensa de 2 años porque había mucho stock. Entonces pidió no cumplirlo por 2 años para sacarse de encima. Sacarse de encima significa desparramarlo, uh-huh, ¿no? El endosulfán que había, y recién en julio de este año. terminó de estar prohibido. O sea, es bastante particular lo que pasó acá en Argentina con eso. Sí, yo tengo endosulfán y tengo DDD, que es un metabolito de aquel viejo DDT. ¿Te acordás del DDT del Gamexane? Sí. Esa cosa espantosa que se ponían en todas las casas, las cabezas de los niños. Sí. Bueno, ese DDT está prohibidísimo hace como 40 años. Sus metabolitos, DDD y DDE, siguen dando vuelta por ahí. Uh-huh. Y de hecho yo tengo en el cuerpo. ¿Qué comer? Yo hace 30 y pico de años que soy vegetariana. Me encuentro en problemas, pero ojo, claro, los carnívoros no están exentos porque esto se acumula en tejido graso, o sea, claro, en la carne de la vaca. Obviamente también lo tienen. Y también lo tienen. Uh-huh. Fíjate que de los que estuvimos haciendo análisis no hay ningún vegetariano y todos tienen, ¿no? Claro. O sea, en realidad lo que se tiene que hacer es, primero, nos parece espectacular conocer que existe el problema, porque vos sabés que hasta hace no mucho tiempo nos negaban que las derivas de las aspersiones se vayan para afuera, nos negaban que en las verduras hubiera residuos de plaguicidas, decía que estaba todo perfecto, y después nos negaban que llegara al cuerpo, y lo negaba todo el sistema, los productores, los funcionarios, te decían, no puede ser, eso es una fantasía, son alarmistas, los que son ecologistas solo prenden alarmas. Bueno, estamos paso a paso demostrando que claramente es verdad que esas cosas pasan. Entonces, fíjate vos cómo estalla en estos últimos 2 o 3 años los problemas de salud por todos lados, en términos de aumento pero estrepitoso de diabetes, de falla renal crónica, de Parkinson. Ahora parece que inevitablemente tendremos todos Parkinson cuando te pones viejo. ¿Por qué pasa eso? Eso no pasaba antes. Efectivamente, el Parkinson este año fue asumido internacionalmente como originado en gran parte por los plaguicidas. Vos sabés, uh-huh, que el Parkinson es una enfermedad neurológica que no tiene, hasta durante muchísimos años, una incidencia alta en la población. Era uno cada no sé qué cantidad de gente. Y últimamente cada vez hay más Parkinson. Uh-huh. La lista de enfermedades que se presentan es muy grande. Estar informado, saber que esto existe, promover la agricultura orgánica. Vos sabés que una de las grandes mentiras que nos acompañó a vos, a mí, a todos los que andamos por este planeta desde mediados del siglo pasado, fue que era imposible cubrir el problema del hambre en el mundo si no tenías a la mano un buen bidón de alguno de estos agroquímicos. Uh-huh. Eso fue una mentira muy grande de la Revolución Verde de los 50. Después, como vieron que el hambre seguía estando y no sabían qué hacer, decidieron sacar los transgénicos e inventar un nuevo negocio diciendo que iban a resolver el problema del hambre en el mundo en los años 90. El hambre del mundo tampoco lo resolvieron, a lo sumo le dieron de comer algunos motores de automóviles o algunos cerdos en China con comida balanceada, y pasaron ahora a la nanotecnología, que es la última ola, las mismas empresas tratando de decir que con eso sí van a resolver el problema del hambre en el mundo. El problema del hambre en el mundo se va a resolver con la agricultura tradicional, la agricultura orgánica que se usó durante milenios en el planeta. El problema no está en la producción sino en la distribución, eso es evidente y es popular. Y en el caso argentino en particular, tenemos todo para ser un excelente país productor de producción orgánica. Tenemos todos los climas, es maravilloso lo que se puede hacer. Hay muchísimo orgánico haciéndose en Argentina. En Buenos Aires ustedes tienen dos grandes centros de distribución de producción orgánica, que es el Galpón en Chacarita, uh-huh, y la Feria de Bonpland. Son ejemplos en todo el país de cómo se puede producir verdura fresca y producidas, cosas producidas, o sea, mermeladas, qué sé yo, cosas envasadas, que venden exclusivamente orgánicos. Ahí tenés una buena fuente. No es más caro, al contrario, estás ahorrando pagarle a estos criminales una gran cantidad de dinero en la forma de venenos, y tenés la seguridad de que no estás dejando un mundo espantosamente contaminado para tu familia, para los que vienen después. El otro día estábamos en un cumpleaños de una querida amiga nuestra aquí, periodista ella también, Martina Noaires, y todos los que estábamos allí habíamos pasado o íbamos frecuentemente por el galpón. O es muy popular el lugar o somos gente rara, cosa que llegamos a esta última conclusión lamentablemente por ahora, ¿no? Pero el galpón en Chacarita, nosotros nos vamos a quedar con Euge dando los datos para que vayan a estos dos lugares que vos acabas de mencionar, Silvana, porque es interesante que la gente muchas veces compra lo que tiene en la esquina No solo porque son macanudos los que les venden, y porque de aspecto las frutas y las verduras pueden estar bien, sino que además porque no sabe que existe otra manera de comprar y otros alimentos de y aparte comprar. Vos sabés que no es menor. Bueno, acá en Mar del Plata tenemos la Feria Verde también, que es una todos los productores orgánicos de la zona de Laguna y Sierra de los Padres, que producen muy bien y lo venden en el marco de la universidad. La facultad les ha dado un espacio y en una feria, ¿no?, en una plaza. Realmente es una muy buena opción local. Pero lo que más llama la atención es cómo están empezando a convertirse los productores a la agroecología. Hoy justamente a la mañana un productor me contaba que cada vez veía más productores que se convertían, y le digo, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Le pregunté, ¿se dan cuenta de que es mejor? De que... Me dice, no, se la ven venir, me dicen. Sí. O sea, se la ven venir en términos de que cada vez va a haber más denuncias, que cada vez van a estar peor, que cada vez van a tener que tomar más recaudos con lo que manipulan, porque cada vez vienen cosas más duras. En relación a eso, nosotros aprovechamos e hicimos en la presentación de ayer un par de observaciones y de anuncios de lo que vamos a hacer. Una es continuar con el pedido de reclasificación. Nos están vendiendo cosas por banda verde que son letales. O sea, lo que indica cuán tóxico es un producto es lo que se llama su clasificación. Si es del 1 al 4 o de banda verde a banda roja, que es el cuco, ¿no? Las más peligrosas. ¿Quién le dio esa clasificación? Las propias empresas que lo fabrican. Así entraron, así se distribuyen. No hubo ningún chequeo analítico para ver si lo que estaban diciendo era verdad. Uh-huh. Y aparte de eso, la metodología con la que se hace la clasificación es una metodología que propio Naciones Unidas dice no la usen como metodología principal, que es la dosis letal 50, es ver cuánto le tengo que poner del producto a una masa crítica de ratas para que se me muera la mitad. Con eso yo veo cómo clasifico y qué le digo a la gente que tiene que tomar de recaudos o no frente a una sustancia. Eso propiamente Naciones Unidas puso en sus trabajos, no se use como mi criterio de clasificación principal, pero a las empresas les vino bárbaro, lo usaron así y nos inundaron el mercado con cosas que son mucho más peligrosas que lo que dice su etiqueta. Uh-huh. Por otro lado, otra cosa no menor es que vos te tenés que poner una panadería en un lugar y tenés que hacer una evaluación de impacto. Tenés que decir que va a salir por el horno, por la chimenea del horno, qué vas a hacer con las cáscaras de huevo y con las bolsas de harina, cómo vas a disponer los residuos, y dentro de un año te viene un auditor y mira a ver si vos no te pusiste a fundir metales dentro del horno, ¿no? Si realmente estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Para una producción agrícola que va a comprar, manipular y aplicar al suelo, al aire y al agua toneladas de sustancias altamente tóxicas, nadie le pide un papel. Quedaron exentas de la legislación. Vos sabés que toda industria, todo emprendimiento, todo comercio tiene que hacer su evaluación para ver si se puede poner ahí y declarar qué es lo que va a hacer y que después los controlen. Uh-huh. La producción agrícola no tiene nada de eso. Claro. Silvana Buján, muchísimas gracias por este contacto. Una última pregunta. Vos decías que en el primer de los análisis participaron renombrados periodistas de allí, de Mar del Plata. ¿Esto después tuvo allí en el lugar la consecuente, digamos, promoción, o no se habló de los resultados? Sí, hoy fue un día de locos. Hoy salió en todas las radios, salió en todos lados. Uh-huh. La verdad que, bueno, esta es la entrevista número 12 que doy hoy. Sí. Fue, y yo sola, o sea, otra gente habló de otras cosas, ¿no? No, realmente ha tenido un impacto muy grande. Es la que te va a lanzar al estrellato, igual aunque tengas endosulfán en la sangre, esta entrevista te lanza... Pero has visto, no, voy a pasar a la clandestinidad, porque el endosulfán está prohibido. Claro, totalmente, mirá si encima te meten en cana por tener endosulfán, ¿no? Está bueno. Silvana, gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Silvana Buján, de la campaña Mala Sangre, que encaró BIOS ONG. Además es miembro de la RENACE, de la Red Nacional de Acción Ecologista, asesora y consultora en ambiente, integra la red Alerta sobre Transgénicos. Muchas gracias, Silvio, por la información compartida con nosotros. Y tenemos un par de mensajes que nos han llegado vía Facebook. Sí, yo quería decir una crítica más de lo que pasó recién. Atención, ¿puedo? Atención. Vamos con mensajes. No, por favor, operador técnico. No, que ella dice que el hombre recibe los agrotóxicos porque es el último eslabón de la cadena de alimento, de alimentación. Bueno, eso es muy antropocéntrico, ¿verdad? Porque después al ser humano se lo comen los gusanos, ¿no? Es que somos el último desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del perro. El perro es el último y desde el punto de vista de la lechuga es la última, ¿no? Pero somos seres que con nuestra tecnología dominamos al mundo, ¿no? Claro, ¿no es así? Sí. Más claro echarle agua, como dijo mi abuela. Entonces sí, ahora vamos a leer un par de mensajes que tenemos. Adelante. Busco partido político, tengo ideología normal, dice Viviana de Hurlingham. Volveré en forma de fichas, dice Armando del Niers. Busco millonario moribundo para relación seria, Julia del barrio privado Los Vibradores. Me enamoré de un mito y se hizo realidad, dijo Ariel de Colegiales. Ahora quiere casarse con fiesta y luna de miel y a mí solo me alcanza para la pensión. Acá. Busco historiador racionalista para eliminarlo. Busco repuesto para Fiat Uno porque fui a calle Warnes y no encontré nada. Esto es una verdadera falta de repuestos. Busco engrampadora para alquilar. Bueno, acá hay uno que no sé si se confundieron porque lo estoy leyendo, pero lo voy a compartir. Hola Amanda, me metí en tu Facebook y vi este estado que pusiste. No entiendo muy bien de qué se trata. Perdí tu número. Pero te decía, aprovecho que tus hijos están con Miguel. Y venite. Ajá. Que... Sí, pasa que es bastante risueño lo que comenta. Venite que vamos a hacer un copetín con Eleonora y Sandrita. Parece que viene el hermano, que es médico de pies. Y él va a traer las pastillas. Vos si podés, encargate del polvito. Te quiero, gorda, no te olvides del calzón de velcro. Bueno, Amanda. Muchas gracias, Amanda. Gracias. Muy interesante el mensaje. Acá dice, tengo muchas viromes que se ve que tienen tinta, dice Josefina, pero no funcionan cuando quiero escribir. ¿A qué se debe este fenómeno? Ah, quedó en blanco el final de la pregunta. No se puede. Un mensaje escrito. Autorreferencial. Llegado por el fax de mis hijos, están con el padre. Busco a Caperuza, soy el lobo de Bernal, si te agarro Caperuza. Además de todos estos mensajes, entonces vamos a mandar saludos, obviamente, para todos nuestros oyentes. ¿Para quién queremos mandar saludos, Vane Fernández? Sí, a Cintia, un beso. Yo le quiero mandar un saludo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que duplicó la cantidad de ambulancias en la ciudad. Hay 70 nuevas ambulancias, así que dicen que duplicaron nuestra tranquilidad. Es cierto, porque cualquier siniestro que pueda ocurrir, estamos cubiertos. O sea, ¿ustedes lo pensaron eso realmente? No lo he pensado hasta el momento en que vos no lo pudiste transmitir. Sería bueno que haya ambulancias patrullando la ciudad también, ¿no? No solo patrulleros a ver si encuentran algún herido, lo curan y siguen, ¿no? Estaría bueno que los costos de mantenimiento no superen tanto el exceso producido como los carros de la policía metropolitana, ¿no? Breve opinión de su humilde servidor. Bien, hablando de la policía metropolitana, yo tengo otro chiste que lo había pensado para el bloque de huertas, pero ya pasó el bloque de huertas, mandalo, así que mandalo. La puedo decir ahora. Sí, mandalo ahora, si la semana que viene no lo decís y no me cagan el bloque de huertas. Hablando de cagar. Abonan el bloque de huertas. Con mierda y agua, ninguna cosecha se pierde. Bueno, volvimos al bloque, así que sí puedes decir la pregunta. Bien, vos hablás siempre de asociación de cultivos, que sí. Es bueno plantar albahaca porque distrae algunos bichos que irían al tomate. Es bueno plantar. Me gusta el verbo distraer. Aromáticas, porque también atraen a ciertos bichitos que si no nos comen. Yo pregunto si hay algún tipo de planta que vos recomiendes para cuando llega la policía a desalojar cada huerta. Si hay algún árbol que atraiga a la policía y los distraiga y no se evite la... No sé, un árbol de... Es un árbol exótico, es una planta del sur de Sudáfrica, el Coimus vigilantus. Se consigue en un vivero que después te paso la dirección. Bueno, saludos, es bueno también saberlo. Entonces para Miri y Crimi, amigas de nuestro operador técnico. Miri y Grisi, un gran abrazo a... Son hermanas ellas, Braulio. Son dos amigas de Vane. Ah, de que Vane. Son hermanas, pero no se parecen. Que son... Que Braulio no la distingue, no sé por qué. ¿Cuál es cuál, Braulio? La de la foto izquierda es una y la de la foto derecha es la otra. Aprobado. ¿Tenemos más saludos para mandar? Yo tengo un saludo para mandar en este día de la tradición. Quien dice que no hay querencia, que le pregunte a la ausencia. Por eso quiero mandar un saludo a Nelson, mi tutor pedagógico, a Dayana, Dayana Jesus, y a Florencia, viejos baluartes de Mis Hijos Están con el Padre. Sí, también va un saludo grande a Asociación de Médicos por la Vista, que gracias a ellos, mi tío abuelo, Jacinto Checupar, ha podido recuperar su vista por un ataque fuerte de hipo. El hipo recupera la vista. Y bueno, yo lo último saludito que voy a hacer es a mis hijos, que no están con el padre y a la vez no están conmigo. ¿Y con quién están mis hijos? Están en un limbo. ¿Dónde están? Quédate escuchando La Retaguardia, quédate escuchando K24 en radio, quédate escuchando Radio Aijuna, quédate escuchando la radio de Aprendiz Medios, porque nosotros nos retiramos hasta la semana que viene. Buscanos en Facebook, escribinos, recomendanos, grabamos, retransmitinos en plazas públicas. Un ratito, poné una moneda y escuchanos, una moneda de tu tiempo. Subí el volumen. Una cabeza.